Bueno, mañana viernes tenemos la banda de Getxo McEnroe en Zaragoza actuando en la Lata de Bombillas para presentar lo que ha sido su último trabajo, Tú Nunca Morirás. Y nos acompaña al teléfono el artífice Ricardo Lezón. Buenas tardes, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿vosotros? Pues también estamos muy bien, esperando buena música. Por ejemplo, mañana tenemos a McEnroe, como decíamos, en Zaragoza. Y bueno, yo te quería preguntar, ya que es la primera vez que hablamos con vosotros, bueno, este nombre, el nombre del grupo, ¿a quién hace referencia? ¿A McEnroe? Sí, bueno, al tenista. Al tenista, ¿no? Al tenista cabreado este, sí. Bueno, esto viene un poco de... Bueno, yo he jugado al tenis toda la vida y tal, y bueno, un poco como anécdota y tal, pues no era muy bueno. Entonces yo jugaba con mi hermano y tal, y cuando fallaba ahí me echaba broncas y te cabraba, ¿no? Solía decir y tal, porque yo no soy McEnroe y tal. Y luego cuando hicimos el grupo y tal, pensamos como, bueno, pues ahora sí que voy a hacer. Bueno, pues nombre de jugador de tenis para un grupo de música. Y bueno, en este tercer trabajo, este Tú Nunca Morirás, títulos como, por ejemplo, el que da título al disco, encontramos, no sé, un disco parece de lucha interior. ¿Ha sido esa la intención? Bueno, el de letras sí puede parecer, bueno, es un disco muy calmado, sí, que habla un poco de lo que nos pasa por dentro, ¿no? Uh-huh. Más que es música así, puede ser música bastante introvertida, ¿no? Uh-huh. Y sí da esa sensación, sí, puede ser un poco de lucha interior, sí. Uh-huh. Bueno, son nueve canciones nuevas, de las cuales estás muy orgulloso, ¿no? Porque como hemos leído en la hoja de promocional, bueno, pues es el disco de tu vida. ¿Cómo se gestó este disco? Bueno, esto nosotros veníamos del Mundo Marino, que es el disco que sacamos en 2008. Uh-huh. Y bueno, pues cuando nos planteamos grabar este nuevo, pues pensamos que queríamos hacer algo, bueno, dentro de nuestras posibilidades, algo un poco diferente, ¿no? Y pues explorar un poco nuevas cosas, tocar nuevos instrumentos o meternos igual en cosas un poco más complejas, ¿no? Entonces, uh-huh, bueno, nos surgió la posibilidad de trabajar con Abel Hernández, que bueno, era miembro de uno de los grupos que más nos ha gustado, que era Migala. Él hizo un poco las labores de producción y nos ha ayudado mucho. La producción es suya y nos ayuda mucho también un poco a explorar un poco, ¿no? Lo que ya hacíamos, llevarlo un poco hacia, pues no sé si hacia adelante o hacia algún lado, vamos, para movernos un poco. Uh-huh. Y bueno, pues el resultado es el que ha quedado y la verdad es que estábamos súper contentos. Uh-huh. y desde el principio, ¿no? Desde el principio estuvimos encantados, la verdad, con el resultado. Uh-huh. Bueno, ¿y en qué pensabas cuando se hizo este disco? ¿Cuáles han sido las influencias a la hora de escribirlo? Vamos, ¿a qué suena este disco? Hombre, influencias, nosotros, no sé, somos muy musicalmente, lo que te digo, o sea, lo que es la composición musical, siempre hemos tirado un poco hacia la música un poco más tranquila, nos uh-huh gusta casi la misma música a todos, ¿no? Y bueno, quieras o no, luego se refleja musicalmente, pero bueno, yo creo que en este disco sí que han entrado cosas nuevas que en el anterior no, pues hay cosas pequeñas de electrónica o de instrumentos nuevos, como uh-huh te decía antes, y lo que es el tema de las letras, la verdad es que son, pues no sé, son cosas pues que nos pasan, pueden ser cosas que más que nos ocurran externamente, sino internamente o bueno, inquietudes de ese momento, uh-huh, o formas de ver las cosas, o incluso pues, libros que hemos leído, uh-huh, cosas que nos hacen sentir un poco de emoción, ¿no? Uh-huh. Bueno, se han dicho muchas cosas y buenas sobre este disco. Y bueno, yo te quería preguntar, ¿a quién lo recomiendas que lo escuche? ¿Y qué es lo que se va a encontrar cuando lo haga? Pues, joder, qué difícil. ¿Sí? Pues recomendárselo, no sé, pues a alguien a quien le guste... No sé, yo creo que, o sea, humildemente, yo creo que es un disco que intenta contar algo y no sé, y que está hecho con mucho cariño y no sé, pues a todo el que le apetezca escuchar y oír, más que oír, escuchar, ¿no? Es música uh-huh. un poco que igual no entra tan a la primera, pero que bueno, uh-huh. yo creo que es que se van descubriendo cosas, ¿sí? Que luego te pueden gustar o pueden no gustar, pero bueno, uh-huh. no es un disco sencillo, ¿no? Sino uh-huh. es un disco más complejo uh-huh. y bueno, eso puede tener su parte buena y su parte mala. Si te gusta, creo que te uh-huh. puede gustar mucho y si no te gusta, pues te puede no gustar nada. No sé, es complicado decir a quién se lo recomendaría, la verdad. Bueno, mira, la semana pasada tuvimos a Miren Iza de Tulsa actuando aquí en Zaragoza, que además ha colaborado en vuestro disco, en la canción sí. En la noche de San Juan. Cuéntame un poquito esta colaboración. Bueno, ella canta En la noche de San Juan y luego canta ella sola la que da título al disco, la de Tú nunca morirás. Uh-huh. Bueno, Miren le conocemos desde hace muchísimo tiempo, porque bueno, vivimos en el mismo pueblo, en Guecho, aunque uh-huh. ella ahora está en Madrid. Sí. Y bueno, desde que grabábamos maquetas y todo esto, pues la verdad es que hemos contado con ella, hemos colaborado, hemos hecho canciones juntos. Y luego ya cuando vino lo del tema de grabar disco y eso, pues la verdad es que siempre ha estado presente. Nos gusta mucho lo que hace, uh-huh. cómo canta y cómo vive todas las canciones y todo. Y yo creo que además cuando ha estado con nosotros siempre ha hecho las canciones más grandes, ¿no? Y más... Y además que, bueno, nos gusta, hemos compartido escenario muchas veces con ellos y uh-huh. aparte de con Miren, pues tenemos relación con muchos miembros del grupo, uh-huh. ¿no? Y, sí. y bueno, con Miren la verdad es que contaremos siempre que ella quiera y que vamos, pues está presente siempre cuando nos metemos en un proyecto o algo. Bueno, este último disco vuestro, Tú nunca morirás, un disco que se publicó en noviembre del año pasado y aunque... Bueno, es una fecha un poco extraña, a finales del pasado, bueno, se considera más un disco de este 2010. Y bueno, igual estáis ya centrados en nuevo material, ¿es cierto? Pues sí, la verdad es que tenemos ya prácticamente diseñado lo que va a ser el próximo disco. Bueno, ya tenemos más o menos hecho lo que es un número de canciones, luego supongo que algunas se quedarán fuera. Y bueno, pues sí, la idea es un poco, no sé si a finales de año o incluso después del verano, no sé, uh-huh. cuando nos apetezca, la verdad, que tengamos un poco de tiempo y estemos con ganas, pues nos meteremos a grabarlos y, no sé, la idea sería pues que saliese el año que viene, uh-huh. no tan tarde, ¿no?, como el uh-huh. anterior. Bueno, pues Ricardo, muchas gracias por atender nuestra llamada. Mañana te esperamos con tu grupo McEnroe actuando en La Lata de Bombillas, presentando lo que es este último trabajo, Tú nunca morirás. Genial, pues nada, muchas gracias a vosotros. A ti, hasta mañana. Vale, hasta adiós. Mañana. Moriría por ti, como mueren los valientes. Necesito oírte respirar para sentirme vivo. Y hago surcos por el alrededor como un rompehielos que va escribiendo en el Ártico. Si pudiera explicarte todos mis